manos en el aire latino. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Manos en el aire, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba, latino. Arriba, arriba, arriba, latino. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, latino. Arriba, latino. Manos en el aire, arriba, latino. Manos en el aire, arriba, latino. Manos en el aire, arriba. En el ambiente. Arriba, latino. Arriba, arriba, arriba, latino. Arriba, señal.